Perfecto. Desde el CONICET, investigadoras hicieron todo un trabajo muy interesante, ¿no?, respecto a la religión y el aborto, ¿no?, cómo en realidad se transita al día de hoy esta circunstancia. Por eso la convocamos a Verónica Jiménez Belibó, que es investigadora y principal de CONICET y es una de las coordinadoras del programa Sociedad, Cultura y Religión del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales. Verónica, ¿cómo estás? Te saludan Sabrina Carrasco y Marcela Castro Giovanni. Hola, buen día, Sabrina y Marcela, ¿cómo están? Muy bien. O sea, Verónica, que nos interesaba un poco abordar este tema, porque por momentos es bastante complejo, tiene mucho que ver con las emociones, con historias familiares, con historias de vida, con miradas, ¿no?, ante la vida. Y sin duda fue uno de los temas que también se centró en esta discusión por el aborto legal, seguro y gratuito. Contanos un poco las conclusiones de esta investigación que ustedes desarrollaron. Bueno, mira, nosotros trabajamos en el estudio de las religiones desde hace varios años, ¿no? Digo, varios o más de 30. Hacemos una encuesta, que es una encuesta que se hace cada 10 años, en donde lo que analizamos precisamente es cómo creen las personas y qué opinan sobre diferentes cuestiones. Y nos interesaba particularmente ver esto porque la hipótesis nuestra es que las creencias tienen que ver en cómo las personas actúan en la sociedad. Lo que resulta interesante aquí es que cuando nosotros preguntamos sobre el aborto, lo que vemos en realidad con respecto a la opinión de las personas que son además creyentes, es que claro, las opiniones de los creyentes están influenciadas por la religión en la que participan, pero también por toda una serie de cuestiones que tienen que ver con que además de creyentes, son ciudadanos de una sociedad y son ciudadanos de una sociedad que se transforma. Entonces, cuando nosotros preguntamos sobre el aborto, planteamos tres opciones. La primera es una mujer debe tener derecho a un aborto siempre que así lo decida. La segunda opción es el aborto debe estar permitido en algunas circunstancias, como por ejemplo en casos de violación o peligro, en caso de peligro de la vida o la salud de la mujer o malformación del feto, que es el marco legal actual. Y la tercera es el aborto debe estar prohibido siempre. Lo que nos da a nosotros es que el 27,3 de los habitantes de Argentina están de acuerdo con que una mujer debe tener derecho al aborto siempre que así lo decida. Lo que es interesante es que este porcentaje también se da dentro de las personas que tienen alguna religión. Ajá. Es decir, vos tenés un 22% de católicos, por ejemplo, un poco más bajo, que están de acuerdo con esto. Ajá. Tenés evangélicos que están de acuerdo con esto. Es cierto que lo que a nosotros nos resulta interesante es que además había una evolución en la sociedad, porque nosotros también lo medimos en 2008, o sea, 11 años antes, y lo que nos da es que el porcentaje de población en Argentina que considera que una mujer debe tener derecho al aborto siempre que así lo decida creció al doble. Es decir, en 2008 era de 14,1 y hoy por hoy es del 27,3. En cambio, el porcentaje de personas que consideran que el aborto debe estar prohibido siempre se mantuvo relativamente estable, aumentó un poquito nada más, un punto porcentual, pasó del 16,9 al 18. Lo que es interesante aquí es que lo que nosotros estamos viendo es que había una transformación en la sociedad con respecto a estas temáticas. Esa transformación se da en base a la influencia de la discusión en la esfera pública llevada a cabo por los feminismos. Por los feminismos y con nuevos sujetos sociales, que son estas mujeres muy jóvenes que nosotros vemos hoy en las calles y que las vimos también en el 2018, y que impulsaron a que este debate se abriera y de alguna manera se masificara. Más allá o más acá de la religión que tienen las personas que efectivamente nos están contando qué es lo que piensan con respecto al aborto. Ajá. Pensaba, justo mi pregunta iba orientada a eso, ¿no? Digo, entender este cambio de 2008 a 2020, ¿no? Este porcentaje tan alto, porque aparte la pregunta es el derecho de la mujer a decidir si desea o no abortar, que me parece que es también uno de los temas centrales y que las religiones en general le asignan un rol particular a las mujeres, ¿no? Donde hay un montón de cosas que no pueden, hay una relación con su cuerpo en la cual una vez que tiene un embarazo ya casi que dejan de tener autonomía de decisión sobre ese cuerpo. Digo, eso, esa disputa, ¿ustedes la observaron también en estas encuestas o en esta investigación que hicieron? Sí, nosotros observamos que efectivamente aquí hay un cambio. A nosotros lo que nos resulta interesante es ver cómo estos procesos tensionan incluso al interior de las instituciones. Porque vos también tenés, y se ha visto en el 2018, se vio muy claro, también tenés al interior de la Iglesia Católica jóvenes mujeres que, por ejemplo, van a peregrinar a Luján y llevan el pañuelo verde, no llevan el pañuelo de la separación de la Iglesia del Estado. O sea, son personas que creen y que a la vez sostienen una determinada idea en el espacio público que no está de acuerdo con los postulados de esas jerarquías. Y aquí me parece interesante, porque si hay una característica que tiene la forma de creer en las sociedades contemporáneas, es precisamente esta, es decir, la autonomía. El que las personas que creen se reservan para sí mismas un montón de cosas que piensan y que sienten y que militan, más allá, más acá de lo que la institución decida. Entonces, sin duda, la institución está en contra de la legalización del aborto, y el último fin de semana lo vimos en varias misas y en llamados a votar en contra, llamados de reflexión a legisladores. Sin embargo, sus bases están mayoritariamente a favor del aborto, por lo menos en algunas circunstancias. Entonces, esto a mí es lo que me resulta interesante, de pensar cómo una cosa son los portavoces de la institución, aquellos que hablan, y otra cosa son las personas que creen y que forman la institución, digamos, las iglesias día a día. Y ahí las opiniones son otra cosa, están más matizadas, están más atravesadas por otras pertenencias, y sobre todo tienen mucho el aire de la época, porque las mujeres que van a las iglesias, efectivamente, digo, como vos decís, tienen restricciones, hay cosas a las que no pueden acceder, hay otros lugares de liderazgo que sí, pero hay un punto en donde se reservan para sí esa decisión, tanto si deciden estar a favor o estar en contra. Lo que surge de nuestras investigaciones es como no existe una especie de obediencia automática entre lo que opinan las jerarquías y lo que opinan las personas. Y lo que opinan las personas tiene mucho que ver con cómo se trata y cómo se trabaja en el espacio público en una época determinada las opiniones sociales. Vos, Verónica, decías que la sociedad había cambiado en estos últimos tiempos, que tenían registro eso desde el último tratamiento hasta ahora. ¿Y vos crees finalmente que las instituciones también van a hacer suyo, van a ser conscientes de este cambio que están operando, por ejemplo, los fieles, que opinan, como decís vos, tan distintos a las jerarquías religiosas? Mira, yo creo que el cambio finalmente se va a dar entre los fieles. A mí me resultaría complejo que, por ejemplo, las iglesias estuvieran a favor del aborto. Está muy intrínsecamente relacionado con toda una postura de las iglesias respecto a la defensa de la vida y la vida desde la concepción. Ahora, lo que sí podrían hacer las iglesias es como correrse de la influencia en el debate político. Nadie está impidiendo que efectivamente las iglesias tomen sus ideas que tienen, que les corresponden con respecto, digo, porque tienen libertad de plantear sus creencias. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es, por ejemplo, presionar a legisladores. Entonces, digo, ahí hay como una distancia entre las posiciones que toman las iglesias y ese salto a la influencia desde diferentes lugares. Esto es lo que probablemente un país que vaya hacia una mayor apertura de derechos y una mayor democracia debería plantearse. Por supuesto que cada uno puede pensar y creer lo que quiera. El tema es cómo influye esto en los espacios del Estado. Claro. Y Verónica, ¿observaron ustedes una instancia de al revés, donde personas de fe católica sentían como cierta cierto prejuicio de mostrar, de expresar su su creencia y demás, porque digo, se percibía o parecería que la gran mayoría, o por lo menos los que lo expresan públicamente, están a favor de este proyecto, ¿no? Y hay mucha militancia sobre eso. De las encuestas o de la investigación que ustedes hacían, ¿observaban que por ahí personas religiosas preferían no hablar del tema o ocultar esa posición? No, mira, más que ocultar, o sea, nosotros tenemos como en la sociedad tenemos personas que están muy relacionadas con las instituciones, que son militantes y que llevan esas posiciones al espacio público. Son, por ejemplo, las personas que nosotros vemos manifestarse frente al Congreso del lado celeste, o que vemos, por ejemplo, en las distintas provincias, en las marchas en contra de la legalización del aborto. Y después lo que hay es una gran mayoría de creyentes. No nos olvidemos que la mayoría de la sociedad en Argentina sigue siendo cristiana, entre católica y evangélica, y declaran su creencia en Dios. Una gran mayoría decía que se relaciona con su religión y con su fe de manera relativamente autónoma, y que va mostrando en diferentes momentos y en diferentes lugares lo que cree, pero no siente como esa necesidad de llevarla al espacio público, sino que lo cree para sí y para sus familiares. En estos espacios de sociabilidad, vos tenés espacios que son más tirados hacia estar a favor de la legalización del aborto, y tenés otros espacios que están más en contra. Pero digamos, para resumir, que vos tenés como, y esta es una definición ya como social de cómo se organizan las creencias y las personas que trabajan y que militan así, tenés minorías intensas, y esas minorías intensas, digo, son tanto las católicas que hoy pueden ser verdes, como las católicas para el derecho a decidir, como minorías internas intensas que están a favor que luchan en contra de la legalización del aborto, y después tenés grandes mayorías que van moldeando su opinión en base a una mezcla entre sus creencias, sus posiciones políticas, sus lecturas. Entonces a mí me parece que esto es lo que nuestra encuesta nos está mostrando, que efectivamente dentro de esa mayoría no son intensas, no van a ir a gritar a algún lado por una posición o por otra. Sin embargo, en este momento lo que notamos es que esas mayorías están más inclinadas hacia que el aborto se despenalice, por lo menos en determinadas circunstancias, en determinados espacios. Claro, claro. Sí, es súper interesante porque además esto que vos vas contando, ¿no? Cómo fue cambiando la opinión o la posición desde 2008 hasta la fecha. Y pensaba además que a veces está mal visto eso de cambiar de opinión, y en realidad tiene que ver con todo un proceso, ¿no? De concientización. Hay incluso hasta legisladoras que dicen, bueno, yo adquirí conciencia de esto que está pasando a partir de lo que me contaban mis nietas o mis hijas, o digamos como una tarea, digamos, importante. Qué interesante también rever eso de lo bueno de tomar conciencia o cambiar posición o analizar con más detalle situaciones que vos crees que son de una manera determinada. A mí me parece interesante eso, porque en posiciones como esta que implican más que tomas de posición partidarias, implican tomas de posición vitales, éticas, en torno, qué sé yo, de la libertad, de los derechos, incluso de la vida y la muerte, también hay que decirlo, las sociedades van cambiando sus posiciones de a poco, de manera lenta. No es que de un día para el otro se pasa de determinadas tomas de posición a otras. Entonces a mí me parece que eso sí es interesante, y sí se vio. Y se vio cómo a partir de que un determinado tema adquiere estatuto público, se empieza a discutir, lo empezamos a pensar, se piensa incluso colectivamente. Quiero decir, cuando la temática del aborto aparece en el Congreso en 2018, hubieron muchas discusiones, muchas presentaciones, se habló mucho del tema de una manera que antes no se había hablado nunca, era como si el aborto fuera una especie de patrimonio de las minorías, ¿no? Sí. Entonces, a mí me parece que esto es lo que realmente fue cambiando y transformando la manera de pensar de muchas y muchos, y sobre todo la encarnación de esta lucha en un grupo de personas que es realmente un nuevo sujeto político. Digo, las mujeres jóvenes que militan la legalización del aborto, yo creo que es la irrupción de un nuevo sujeto político como no se había visto en mucho tiempo en Argentina y América Latina, porque fíjate que después esto se está expandiendo por toda América Latina. Hay diferentes lugares en donde aparece también en Chile, en México de nuevo, que estaba legalizado en la Ciudad de México, pero que se está discutiendo para todo el país, en Perú, en Brasil. O sea, hay otros lugares en donde también aparece esta reivindicación de la mano de esto, ver cómo en otros países se discute. Y yo creo que esas son transformaciones sociales que son lentas, pero al mismo tiempo en algún momento se aceleran. Y yo creo que esto es precisamente lo que pasó en los últimos años con la discusión en Argentina. Una discusión toma estatuto público y cambia lo que piensa la sociedad al respecto. Lo va cambiando, ¿no? Porque digo, no nos olvidemos que tenemos un 20% de personas que está completamente en contra del aborto y que lo va a seguir estando. O sea, con esas personas en la sociedad vamos a tener que seguir conviviendo. Sí, sí. Pero con los marcos legales transformados. Y aquí resulta interesante porque cuando cambiamos los marcos legales también hay cosas, que hay derechos que se van abriendo camino. Y es, por ejemplo, lo que pasó con la ley del matrimonio igualitario, con el divorcio en 1987, con la ley de identidad de género. Es decir, cuando aparece un marco legal que retoma derechos de una parte de la sociedad, esos derechos se van como se van abriendo. Y por supuesto, no es obligatorio que la gente se divorcie o que la gente case con una persona de su mismo sexo, pero lo que aparece aquí es que esto se vuelve cotidiano, se naturaliza, decimos las sociólogas, y entonces también esto va transformando y va produciendo nuevos sentidos comunes. Claro. Y eso es lo que yo creo que está pasando de a poco con la discusión de la legalización del aborto. Verónica, es súper interesante lo que nos estás contando. Bueno, vos post, en 2018, cuando se presentó por primera vez, cuando mejor dicho se trató en realidad por primera vez el proyecto, vos fuiste una de las que expusieron y demás, y es interesante esto, ¿no?, que estás abordando, estos cambios que se van dando en la sociedad. Te agradecemos muchísimo esta charla con Siete Colores. Muchísimas gracias a ustedes por llamar. Bueno, buenos días. Un abrazo. Verónica Jiménez Belibó, que es investigadora principal de CONICET, coordinadora del programa Sociedad, Cultura y Religión del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, y es una de las que participó en esta suerte de, no encuesta, investigación, ¿no?, donde la pregunta inicial era: ¿cuánto inciden las creencias religiosas en la postura sobre la legalización del aborto? Y bueno, la conclusión es interesante, ¿no? Nos tiró muchos datos. Uno de ellos retengo, de 2008, cuando empezaron a hacer este tipo de investigaciones, que hace rato que vienen trabajando sobre el tema de las religiones y cómo inciden en decisiones sociales, el 14,1 estaba de acuerdo con que la mujer decida si quería o no interrumpir un embarazo. Y llegado a 2020, a este año, subió al 27,3%. Esa cantidad de personas en las cuales hay personas religiosas y personas no religiosas. Y ella lo marcaba, ¿no?, como el tema de haberse discutido fuera de esos ámbitos, por ejemplo, en el ámbito religioso, que no se discute, obviamente, pero digo, esa discusión que se dio en la calle, sí, y que, bueno, que todas reconocemos el valor de la movilización de las mujeres, pero especialmente de las chicas más jóvenes, que nos empujaron a todas las más grandes a abrir más la cabeza y todo. Bueno, como cuando el tema sale a la calle y se discute y se habla, y entonces después de estar en las calles entra a las casas y así entonces se discute en un almuerzo familiar, se discute en la escuela, se discute con tus compañeras de trabajo. Es imparable eso, esa marea de la que se habla, y bueno, se nota, y bueno, y en algo científico, así como ya han hecho esta comprobación científica de cómo el discurso mayoritario de la sociedad cambió con respecto a esto. Nosotros lo vemos cuando hablamos de, por ejemplo, legisladores que han cambiado su voto. Claro, exactamente. Esa evolución, pero uno, claro, cuando se trata de políticos, nos dice, no, seguro que ahí hay guita, ahí los presionaron, ahí pasó esto, llamó Alberto, les dijo esto, Cristina hizo tal cosa, claro, les prometieron. No, también ellos Exactamente, claro. Claro, ellos también son parte de esto. Bueno, a ellos les tocará levantar la mano o apretar un botón para votar, lo que no hacemos nosotros. Pero bueno, el resto, lo que claro. hizo fue poner esto en discusión. Ya no les pertenece a la política esto, porque claro, la sociedad sí. se hizo carne de este tema. Y pensaba en eso que nos contaba Verónica respecto a la forma contemporánea de abordar y de vivir la religión, ¿no? Que cada uno tenga uh-huh. esta cuestión de tener una mirada más autónoma, es decir, mujeres que pueden creer y tener mucha fe, por ejemplo, la religión católica, pero a la vez tener autonomía en diferentes posiciones. Me parece que pensaba, no se lo pregunté a Verónica porque me parecía ya pedirle demasiado, pero esto también, estos pequeños pasos me parece que implican un ayornamiento de la religión, porque finalmente aquellas figuras de las o representantes de las diferentes religiones son justamente eso, son figuras a las cuales vos seguís. Uh-huh. Y esta desconexión que se va dando, por ahí haría falta, ¿no?, un refresh en ese sentido. Claro, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Digo, para las personas... Yo...